mucha ilusión, con muchas ganas, con equipo, vamos a decir, renovado o reenganchado, no sé cómo decirlo. Buenas noches, Kini. ¿Se me oye? Buenas noches. Bueno, agradecer a todo el mundo que nos está escuchando. Si están nerviosos es porque algo bueno habremos hecho la temporada pasada. Por lo tanto, si estos 10 minutos les han hecho largo, agradecerles su presencia. Y bueno, pues esto está hecho para todos los berriozartarras y toda la gente que nos escucha. Pues sí, la verdad es que ha sido un merecido descanso, yo creo, el que nos hemos tomado en este verano. Hemos cargado pilas. Y la verdad es que yo no me daba cuenta de la repercusión que podía tener este programa hasta las 2-3 últimas semanas, donde la gente por la calle te preguntaba, bueno, ¿empezáis? ¿Hay nueva temporada? ¿No hay nueva temporada? Y ahí veías que, bueno, que poco a poco la radio Berriozar se va escuchando, que el 100.8 de FM está ya empezando a sintonizarse en los coches y en las radios de nuestras casas. Y cómo no, el deporte no podía faltar en esta radio y comenzamos una nueva temporada. Aquí comienza, pues, la segunda temporada de Aurrera Beti. Y como decía, comenzamos un nuevo año, una nueva temporada con las pilas cargadas. Y para empezar, vamos a comentar, muchos de vosotros ya nos conoceréis, pero bueno, aquí estamos en los estudios, Gorka Domínguez, que lo tenemos aquí de técnico, Gorka cara loco para los amigos, que aquí está volviéndose loco con los mandos, pero bueno, poco a poco ya irá engrasando la maquinaria, otra vez con sus músicas y con todos los altavoces para nosotros. Tenemos, vamos a decir, nuevo, bueno, reenganchado a Joaquín Molina, Kini para los amigos también, que comienza esta nueva temporada con nosotros. Y al que no tenemos y al que echamos mucho de menos y mandamos un fuerte y caluroso saludo es a Felipe Zarraluki, que vamos a decir, al menos en estos comienzos de temporada no va a estar con nosotros, anda muy liado y bueno, ha decidido que era tiempo de tomarse un pequeño descanso. El que los habla con gusto, Oier Aizcorbe, que junto con Kini seremos los que demos voz a este programa. Bueno, tenemos que decir que en esta temporada vamos a decir que Oier va a ser el que va a capitanear el equipo, ya que es el que ha asumido toda la responsabilidad, el que más tiempo libre tiene también. Tiempo libre no, lo que pasa es que bueno, pues ya me faltan horas al día casi a mí también, pero bueno, lo intentamos. Bueno, pero has asumido la responsabilidad, es el que te has currado todo el programa, bueno, todo el material que va a haber de aquí hasta diciembre, y es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hacer un poco una pequeña presentación de lo que va a ser el Aurrera Beti en el futuro, por lo menos hasta el mes de diciembre y un poquito más adelante, las nuevas secciones, lo que se ha quitado. ¿Qué te parece? ¿Comenzamos? Sí, comenzamos, cómo no. Bueno, para comenzar, la estructura es similar a la de la temporada pasada. Comenzaremos con alguna efeméride. El año pasado solíamos decir varias efemérides relacionadas con la fecha en la que estamos. En esta ocasión nos vamos a centrar más en un hecho relacionado con el deporte que transcurrió en esta fecha, o por lo menos en la semana en la que estamos, años atrás. Posteriormente tendremos los resultados. Desde aquí un saludo y un recuerdo a todos los clubs que nos hacen llegar los resultados y también los próximos eventos. Tendremos la entrevista semanal, para el cual hoy tenemos aquí ya al primer entrevistado, está ya con nuestros estudios desde el comienzo del programa, Josu Bayo, técnico de deportes del Ayuntamiento de Berriozar. Buenas noches, Josu. ¿Qué hay? Buenas noches, Gabón. Y el cambio sustancial de esta temporada es la sección que va a venir detrás de lo que son las entrevistas. Todas las semanas vamos a tener una sección. Van a ser 4 secciones diferentes que se repetirán mensualmente. La primera de ellas es el Choco Rojillo. Bueno, sí, el Choco Rojillo, que ya aquellas personas que han leído el artículo en eguskiplaza.net, que publicamos la semana pasada, o a principios de esta semana. Bueno, pues el Choco Rojillo va a ser un espacio dedicado a Osasuna, ya que hay mucho rojillo en este pueblo. Vamos a contar con un periodista deportivo profesional, Nacho Machín, que ya estuvo aquí en nuestro programa. Y bueno, pues él nos va a contar un poco cómo ve la situación de Osasuna, los altos o los bajos de la temporada y todas esas cosas. Y es la verdad que es un honor contar con un periodista profesional de fútbol. Tendremos también diferentes invitados en esa sección del Chocorrojillo. Seguro que Julián, el presidente de la Peña Tatarta, algún día nos viene aquí a saludar y también a crear un poco de polémica dentro de ese Chocorrojillo que tanto le gusta a los futboleros. La siguiente semana tenemos una sección que no sabemos todavía muy bien cómo llamarle, pero bueno, vamos a decir que abordaremos diferentes temas de montaña que nos traerá Kini, temas también de Ricky Rolac en ciertas ocasiones, temas de atletismo, un poco relacionado con las diferentes secciones que tenemos en el BKE, del cual formamos parte aquí los tres integrantes del grupo. Y en ellas pues trataremos diferentes temas de divulgación, sobre todo de los diferentes deportes. Y como mayor novedad, digamos, tenemos las dos próximas secciones, puesto que vamos a contar, al igual que en el Chocorrojillo, con un profesional de los medios, en esta ocasión con una nutricionista deportiva una de las semanas y una preparadora física en otra de ellas. Sí, bueno, comentar que la nutricionista nos envió el currículum vitae. Nos cansamos de leerlo porque eran 7 folios. Creímos que era suficientemente bueno para este programa. Sí, cualquier persona que esté un poquillo metido en el mundo del deporte ya para este programa es suficiente. No somos profesionales, pero bueno, el currículum es impresionante. Entonces tendremos la oportunidad de hablar con ella, que nos explique un poquito cómo vamos a hacer las secciones y repasaremos el currículum para que la gente vea que vamos, que contamos con profesionales, auténticos profesionales. Sí, la idea es, le hemos propuesto, bueno, luego ella también, claro, bajo su criterio siempre, le hemos propuesto unos supuestos que ella irá desarrollando, pues la nutrición deportiva para un deportista que realiza pruebas de largo recorrido, medias maratones, pues la alimentación que debería llevar ese deportista durante la semana, luego en el día de la competición, dentro de la propia competición. Otra de las semanas hablaremos sobre nutrición infantil dedicada al deporte, orientada al deporte. Otra semana hablaremos también de deportistas cuyo acto deportivo es muy corto, deportes de contacto, deportes de lucha, carreras atléticas de 100, 200 metros. Y ahí veremos viendo cómo muchas veces hacemos muchas cosas mal y quizá con unas pequeñas orientaciones que nos dé ella podamos mejorar tanto nuestro nivel físico como sobre todo los resultados deportivos. Y para concluir, la última de las semanas, digo para concluir puesto que será la última semana de mes, tendremos con nosotros a Sayoa Larraioz, que es preparadora física, y a ella también, al igual que a la nutricionista, pues le hemos preparado unos supuestos que nos resolverá para dar cabida a los diferentes niveles físicos y diferentes deportes que puede practicar cualquier berriozartarra como tú, que estás al otro lado de las ondas. Entonces, pues una de las ideas es un corricolari que sale a correr 2-3 días por semana, que está preparando la media maratón como la Veovia, pues una preparación de un mes y medio, como sería ese último mes de preparación. También le hemos puesto supuestos para una marcha de largo recorrido, para alguien que no ha hecho nunca deporte o que lleva mucho tiempo sin hacer deporte. ¿Ese es mi caso? No, tú eres otro caso, eres el lesionado. Ah, sí, es cierto, cierto, cierto. Ese también lo tenemos. Alguien que ha estado lesionado un par de meses y que quiere volver a comenzar. Pues esos son los supuestos que le hemos puesto a la preparadora física, que mes a mes iremos resolviendo aquí en el 100.8 FM a través de las ondas de Berriozar y Ratia. Como siempre, tendremos también la sección de la canción de deportiva. Estaba pensando en todo el resto de canciones que vamos a tener también para animar el programa. Las cuñas, como siempre, de nuestro programa, y este año como novedad meteremos cuñas de programas de nuestros compañeros. Y bueno, pues un poquito es seguir, como hemos dicho, la estructura del año pasado, pero con estas novedades. Y desde aquí comenzamos con las efemérides y doy a paso al señor Oyer, que nos trae una bastante divertida. Pues sí, para comenzar las efemérides nos vamos a trasladar al año 1924, el 2 de octubre de 1924. En aquella ocasión se metió el primer gol olímpico. Los futboleros me imagino que lo sabrán, pero bueno, un gol olímpico es cuando se mete el balón directamente sacado desde el saque de esquina. Hasta entonces eso no era válido, desde 1920 se consideró que esa jugada era válida y en aquella ocasión, el 2 de octubre de 1924, se marcó el primer gol olímpico. La curiosidad, quizá más que en el propio hecho del gol, fue el nombre. El gol olímpico no es porque es un gran gol o porque es un buen gol, sino porque el gol se metió a la selección argentina, la metió la selección de Uruguay, y la selección argentina era la selección campeona de las Olimpiadas en aquel año. Por lo tanto, el gol se comenzó llamando el gol a los olímpicos. De ahí se fue acortando hasta el nombre que tiene hoy en día el gol olímpico. Decir que ese primer gol fue obra de Cesare Onziari, de origen italiano, y que acuñó ese gol, el gol a los olímpicos, que hoy en día lo conocemos como el gol olímpico. Berriozar y Ratia, dígame. Hola, hola. Llamaba para saber cuándo va a comenzar el programa deportivo Aurrera Betis. Bueno, estamos ultimando detalles para comenzar el próximo lunes 1 de octubre. ¿Y en qué horario se va a emitir? Como siempre, todos los lunes, pero esta temporada de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 de FM y podréis escuchar las repeticiones en la web eguzquiplaza.net. ¿Tenéis novedades para esta temporada? Por supuesto, renovarse o morir. Esta temporada tendremos nuevas secciones como el Choco Rojillo, donde realizaremos un análisis de la actualidad deportiva de Osasuna con un periodista profesional. Y contaremos con la colaboración de una preparadora física y una nutricionista deportiva. Muchas gracias. Ahora sé que para estar informado de toda la actualidad deportiva de Berriozar, he de escuchar Aurrera Betis, el programa deportivo de Berriozar y Ratia en el dial 100.8 FM o a través de busquiplaza.net. Gracias a ti por escucharnos. Toda la actualidad deportiva en Aurrera Betis. Zure Kirol Programa. Bueno, pasamos a continuación a los resultados del pasado fin de semana. Decir que únicamente tenemos resultados de fútbol, el resto de ligas comienzan, las de baloncesto comienzan este próximo fin de semana y poco a poco irán comenzando tanto los chavales, también un par de comentarios sobre atletismo sí que tenemos, puesto que ha habido un par o tres carreras este pasado fin de semana. Pero bueno, los equipos están entrenando, algún partido amistoso, poco a poco cogiendo ritmo y los que, como decía, han comenzado son los equipos tanto de fútbol del San Cristóbal como del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos con la mayor categoría que hay en fútbol en Berriozar, comenzamos con el San Cristóbal, tercera jornada de competición, Mutilvera 1, San Cristóbal 2. Pues sí, dos victorias para el San Cristóbal, las dos coincidencia fuera de casa, ante el Mutilvera esta pasada y en la primera jornada ante Batán, y una derrota en casa, y el balance hasta el momento es bastante bueno, por lo tanto, dos victorias y una derrota, quinto clasificado hasta el momento, por detrás de Ardoy, Artajonés y Cantolagua, que son los tres primeros, y en la próxima jornada se medirá al Cantolagua, aquí en Berriozar, San Cristóbal-Cantolagua. Por lo tanto, rival directo en los primeros puestos de la clasificación. Pasaremos al Berriozar Club de Fútbol. Comenzaremos por la primera regional. Jugaba contra el Burladés, lo hacía en el Ripagaña y el resultado fue desfavorable, un 5-0. Pues la verdad es que no están teniendo suerte los del equipo regional de Berriozar. Tercera jornada de competición, el equipo parece que no funciona, ha entrado frío, no entran los partidos. Tres partidos, tres derrotas y dos de ellos por sendas manitas. 5-0 ante el San Juan, 2-3 ante la Aurrera en casa, bastante dolorosa derrota, y 5-0 también ante el Burladés en Ripagaña. Parece que no funciona, veremos si de aquí en adelante el entrenamiento y el esfuerzo de los Berriozartarras comienza a dar sus frutos. En segunda juvenil jugaban contra el Lagunac, lo hacían el día 29 a las 4 de la tarde aquí en Berriozar y fueron unas tablas un 3-3. Sí, segunda jornada para el juvenil en esta ocasión, dos partidos, un punto conseguido este fin de semana en casa. Parece que las cosas no van demasiado bien, pero bueno, poco a poco también parece que va cogiendo ritmo y veremos si hacen del municipal de Berriozar un fortín y son capaces de sacar un buen resultado en todos los partidos de casa. Sin embargo, el Cadete A jugaba contra el Lagunac, se desplazaban hasta Barañain y allá cosecharon una victoria bastante contundente, un 0-4. Parece que al equipo entrenado por Felipe le ha venido bien el descanso de radio de su entrenador, se ha centrado en los chavales y la verdad es que dos victorias en dos partidos, son uno de los favoritos a entrar en la fase de ascenso a Primera Cadete y de momento gran comienzo para el equipo Cadete A. El Cadete B jugaba contra el Iruña, lo hacía aquí en Berriozar, en el campo municipal, victoria por un 4-3. El Cadete B, que son cadetes de segundo año, también en segunda cadete, y la verdad es que una bonita victoria, ajustada, pero bonita victoria la lograda ante el Iruña. El Infantil A jugaba contra el Baztán, lo hicieron aquí también en Berriozar, una victoria de 2-1. Duro partido, igualado, pero al final victoria para el equipo local, como decía Kini, 2-1. El Infantil B jugó contra el Baztán, lo hacía en Noain y perdieron por un 8-0. Pues sí, 8-0, la verdad es que le está costando al Infantil B, son los más chiquis de todos los que han pasado del fútbol 7 y la verdad es que el primer año de categoría se suele hacer bastante duro, sobre todo si te toca con equipos ya de segundo año. Y le tocará sufrir esta temporada. Para terminar, diremos el resultado del único equipo femenino que jugó. El Regional F lo hizo contra Lizarra, jugaron aquí en Berriozar y perdieron por la mínima, un 0-1. Partido igualado, pero al final, como lo que cuentan son los puntos, un gol para Lizarra, 0-1, mejor dicho, y mal comienzo de liga para las chicas del Regional. Los demás equipos, tanto los femeninos como los cadetes, los fútbol 7, todavía no han comenzado sus partidos, ni tampoco los más chiquis de futbito, por lo tanto, conforme vaya avanzando este mes, comenzarán las diferentes ligas y daremos buena cuenta de ello. En el tema del atletismo, decir que se disputaron varias carreras en este fin de semana, el comienzo de temporada está siendo bastante ajetreado, tres carreras en total este fin de semana, la primera de ellas el sábado por la mañana, la carrera contra el hambre disputada en Villava, donde Pachi Reclusa consiguió un tercer puesto, un bronce, en la carrera corta de 5 kilómetros. A la tarde, varios corricolaris del BKE también se desplazaron hasta Orcoyen, el sábado por la tarde, donde Pachi Reclusa consiguió de nuevo, tras hacer podium a la mañana, el ser primer clasificado, consiguió la chapela en el cross de Orcoyen. Y aquí, un señor que lo tenemos a los mandos, que el año pasado andaba lesión tras lesión, parece que este año las lesiones le están respetando, toquemos madera, y logró un meritorio cuarto puesto. El tercero lo tuvo, pero bueno, el circuito rompepiernas hizo mella en el físico de Gorka y al final cuarto puesto, meritorio, contento, pero bueno, a seguir entrenando e intentar mejorar. Y este sábado se iba a realizar también la salida de montaña mensual del BKE, que fue cancelada. Kini, coméntanos el motivo. Sí, bueno, nosotros ya nos lo tomamos a cachondeo, lo llamamos la maldición del Valerdi,

Bueno, buenas noches de nuevo, cuando son las 10 y 3 minutos en este momento. Las 10 y 4 aquí en el reloj de la radio. Recordaros que estáis escuchando Aurrera Beti en el 100.8 de FM, a través también de guzkiplaza.net. Y comenzamos con la primera entrevista de esta segunda temporada. Josu Bayo, técnico de deportes del Ayuntamiento de Berriozar. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, coméntanos cuáles son tus funciones dentro del ayuntamiento. Bien, normalmente la mayoría de ayuntamientos con una población ya considerable en Navarra cuentan con la figura de técnico municipal de deportes, técnico-técnica municipal de deportes. En Navarra somos actualmente cerca de las 50 personas que desempeñamos esta función. Nuestro principal trabajo consiste en gestionar o dinamizar lo que es la actividad deportiva de la localidad, lo que interpreta el ayuntamiento en cada momento que es necesario realizar en el área de deportes. ¿Cómo y cuándo comenzaste en esta actividad? Ya son unos años. Sí, puedo reconocer que tenía pelo cuando comencé en este trabajo. Pues sí, son ya para 22 años en el entorno municipal y cerca de 17 en el entorno deportivo. Aparte de tu figura como técnico deportivo, explícanos cuál es, para que la gente se haga una idea, la gente sobre todo que no está metida en ningún club y que muchas veces no se hace idea, ¿cuál es la estructura deportiva que hay dentro del ayuntamiento y dentro de Berriozar, propiamente dicho? Sí, mira, rápidamente. El ayuntamiento se dota de una serie de comisiones, de una serie de espacios donde se trabajan diferentes áreas. Comisión de deportes, de juventud, de igualdad, de urbanismo, de medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? En esas comisiones, las personas, los concejales y concejalas que han sido elegidas en las elecciones, reflexionan, debaten, deciden, proponen más que decidir, porque las comisiones son informativas, tienen capacidad de análisis, de reflexión y demás, y de propuesta a otros órganos municipales sobre cada uno de los temas. En el caso de deporte, se habla principalmente sobre instalaciones, propuestas de presupuestos, actividades, espectáculos y actividades de interés general, equipamientos deportivos, todo lo que tiene que ver en torno al deporte, actividad física y cada vez más salud, hábitos saludables, en torno a estos aspectos. Bueno, yo quería hacerte una preguntita. Yo me acuerdo de chiquito cuando jugaba a futbito, que lo justo teníamos unas camisetas amarillas del concejo de Berriozar, que el campo de fútbol tenía unas duchas que nunca te podías duchar en agua caliente, siempre era en agua fría. Entonces, ¿cómo crees que ha evolucionado el deporte en Berriozar desde que tú estás en el ayuntamiento? Porque ha habido muchísimos cambios. Sí, sí, evidentemente. Tanto en instalaciones, equipamientos, lo que comentaba. Es impresionante la evolución que ha tenido el deporte en los últimos años. Yo me atrevería a decir, sabiendo que no me equivoco mucho, que posiblemente sea uno de los aspectos de la vida en general que más ha evolucionado, tanto a nivel individual como a nivel, en este caso, desde una administración pública, ¿no? E incluso en el sector privado, ¿no? Ha habido una evolución muy clara desde la diversidad de cantidades o de modalidades deportivas que existen en la actualidad hasta los espacios o las instalaciones o los equipamientos que se utilizan para el desarrollo de esta actividad física y de este deporte, e incluso en el concepto del propio desarrollo de la actividad deportiva, ¿no? Evidentemente hoy en día el deporte se desarrolla de una manera muy diferente a como se hacía hace años, ¿no? Todo esto ha evolucionado como el resto de áreas, pero especialmente porque el deporte ha pasado a ser uno de los ámbitos más importantes de las personas en general, ¿no? Y en Berriozar también se ha dado una evolución, tanto en construcción de instalaciones como en diversificación de actividades. El hecho más relevante de los últimos años a nivel sociodeportivo es la creación o la aparición de múltiples clubes deportivos que poco a poco son los que soportan actualmente una parte muy importante de la actividad deportiva en la localidad. Esa era otra de las preguntas que íbamos a realizarte. Antiguamente gran parte de la actividad, o prácticamente la totalidad de la actividad, se gestionaba desde el Patronato de Deportes. Yo, de hecho, tengo una camiseta que pone Patronato de Deportes de Berrezar. Y hoy en día se han creado diferentes clubs. ¿Cómo es la relación con esos clubs? ¿Qué parte de la actividad se gestiona desde el ayuntamiento? ¿Qué parte se gestiona desde los diferentes clubs? Sí, se ha dado una evolución histórica y muy particular de nuestra localidad. Cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, su propia historia, y en nuestro caso el punto de partida fue o ha sido siempre el propio ayuntamiento, donde se han desarrollado y se fue formando poco a poco a personas que han ido habilitándose en diferentes modalidades y que además poco a poco han ido creando estructuras competitivas, asociaciones y clubes deportivos, donde han ido profundizando en el desarrollo de esas actividades. Ese crecimiento ha sido mutuo, ha sido un crecimiento por parte del ayuntamiento en construcción de instalaciones, en capacitación técnica y demás, y se iba dando a la vez en la creación de estas estructuras que han ido absorbiendo pues parte del programa municipal. En el momento que hemos entendido que esas estructuras, esos clubs, estaban capacitados para desarrollar directamente la actividad, la hemos compartido. Es una forma de participación ciudadana, de participación social muy habitual y muy interesante, porque lo que hace es compartir con la ciudadanía el desarrollo de los programas, en este caso los deportivos, ¿no? De tal manera que la fotografía de los últimos años ha ido variando y ha ido creciendo conforme han aparecido personas de la localidad y clubes interesados en el desarrollo de actividad deportiva. Actualmente, ¿cuáles son las modalidades deportivas, o bueno, las secciones que se gestionan directamente desde el ayuntamiento? Como modalidades exclusivamente nos quedan muy poquitas. Sería principalmente la sección de futbito, fútbol sala, para pequeños de 6 a 9 años, y el resto consiste principalmente en la introducción de nuevas modalidades que, conforme se van consolidando, se trasladan a los clubes, ¿no? Estamos hablando de la escalada, estamos hablando del patinaje, que llevamos unos años sin patinaje y volvemos a introducir. Estamos hablando de la introducción de programas deportivos como es multiactividad, donde se compaginan actividades como psicomotricidad, escalada y patinaje. Estamos hablando del inicio en lo que es las nataciones de competición, la promoción del waterpolo. En su momento fue el balonmano, en su momento fue el baloncesto. Principalmente o prioritariamente es la introducción de nuevas modalidades deportivas. Bueno, yo quería hacerte una pregunta. Tenemos que recordar que Berriozar cuenta con unas instalaciones que yo creo que son muy abundantes. Tenemos pistas de baloncesto nuevas, tenemos el frontón, tenemos el polideportivo, tenemos piscina cubierta, las piscinas de verano, el rocódromo, las pistas de pádel. Tenemos un montón de instalaciones, pero luego también tenemos un montón de clubs, como has mencionado, tantos de karate, de taekwondo, de gimnasia rítmica, de vóley. La pregunta es, ¿qué oferta de deportiva tiene Berriozar con la población que tiene, comparándonos con otros pueblos de igual o similar población? Yo os diría que el análisis es sencillo. En la mayoría de casos estamos muy parejos a poblaciones similares. Incluso podría deciros que estamos un poquito por encima de nuestra realidad, ¿no? Nos parecemos más a poblaciones de 15.000 habitantes más que a las de 10.000, ¿no? En estos últimos años ha habido una apuesta muy relevante por parte del ayuntamiento en dotarnos de una serie de instalaciones deportivas que evidentemente posibilitan una serie de prácticas deportivas y que han hecho pues que se dé una evolución importante. Luego, cada población tiene su propia personalidad y bueno, pues hay pueblos donde el balonmano es el deporte estrella, y hay localidades como la nuestra que, incluso trayendo entrenadores del San Antonio, pues son modalidades que no cuajan, ¿no? Y sin embargo, pues el deporte rural, el baloncesto en estos últimos años, el tema estrella que es fútbol y fútbol sala, pues se van desarrollando y están muy, muy consolidados, ¿no? Entonces, cada población tiene su propia personalidad y nosotros también tenemos la nuestra. Sí que es cierto que cada vez es más diverso y amplio el abanico de actividades y de deportistas de nuestra localidad, ¿no? Comentaba Kini la amplia variedad de instalaciones también que tenemos y cómo han variado de aquel campo de barro donde todos estábamos hasta las rodillas de barro y llevábamos kilos y kilos de tierra a casa. Pero tenía hierba en las bandas, yo me acuerdo. O sea, que me rezaba con... tenía campo de hierba hace años ya. Sí. Ha variado mucho. Lo último, lo que comentábamos, el rocódromo, la nueva pista de la nueva hierba artificial del propio campo, las pistas de pádel inauguradas hace 2 días. ¿Crees que falta alguna otra instalación? ¿O ves la necesidad de alguna otra instalación? Yo creo que le preguntáis a la persona equivocada, porque va a ser muy difícil que yo me sienta satisfecho o que como técnico sienta una satisfacción por tener las instalaciones necesarias. Una de mis facetas es la de adelantarnos a la necesidad para ir programando e ir diseñando nuevas instalaciones, evidentemente, ¿no? Creo que se puede asegurar que Berriozar tiene un equipamiento deportivo y unas instalaciones deportivas muy dignas y adecuadas a nuestra realidad. Pues te voy a cambiar la pregunta. Cámbiamela. ¿Qué instalación te gustaría que tuviera Berriozar? Sí, mira, instalaciones que necesitan mejora o que en los próximos años tendremos que ir atendiendo. A mí me gustaría que la zona de aguas de piscina cubierta, lo que se denominan balnearios urbanos, pues fuera más desarrollada y más extensa, ¿no? Yo creo que sin tardar mucho profundizaremos en esos aspectos. Nuestra piscina de verano es una de las piscinas, de las primeras piscinas, cuando se creó en el 91, era una instalación bandera por el hecho de ser una piscina redonda con forma de plaza de toros y demás, pues ya tiene sus años y tendremos que ir acondicionándola y adecuándola a los nuevos tiempos. El gimnasio de aparatos de Berriozar es evidente que necesita de una poco a poco una ampliación y una mejora. Hemos hecho este año pasado unos arreglos y un acondicionamiento muy interesante, la colocación de unas pantallas y demás, pero hay una demanda importante y hay gente que demanda, ¿no? Acabamos de colocar unas pistas de pádel. Evidentemente sería interesante tener unos mini frontones donde poder practicar el tema de la pelota. O sea que seguimos teniendo demandas encima de la mesa. Pero bueno, despacio y buena letra, poquito a poco. Bueno, Josu, en estos tiempos de crisis que está Rajoy recortando por todos lados, la Barcina recortando por todos lados, la gente en su propia casa recorta porque si no llega a lo que le exigen, ¿es fácil cuadrar las cuentas en Berriozar a nivel...? Pues es complicado, y es complicado por la siguiente razón. Berriozar sigue, es una de las poblaciones de Navarra y de la cuenca de Pamplona que cuenta con una población muy joven. De hecho, se dice que estamos sufriendo ahora el baby boom del baby boom, que es los hijos del baby boom. De tal manera que nos está ocurriendo que en plena crisis seguimos teniendo una demanda y un incremento de actividad importante. Os puedo decir que actualmente en esta edición contamos con el máximo número de equipos de fútbol sala que hemos tenido para críos, 12 equipos de fútbol sala. Os puedo señalar que contamos con 4 grupos de multiactividad, que normalmente han sido 2 los que se han tenido anualmente, ¿no? Pues es complicado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues atacando varios frentes, muy parecido a lo que hacemos en casa. En principio, compartir con los clubs y con las entidades que desarrollan la actividad deportiva dónde vamos a meter la tijera. Porque tijera hemos metido, ha habido recortes los últimos años y han intentado ser consensuados con los clubs. Y preparados, que ahora viene la frase. Y evidentemente vamos a continuar en la misma dinámica, porque los presupuestos pues son limitados, ¿no? También partimos de una filosofía clara, ¿no? Desde las administraciones públicas tenemos que atender lo que es el deporte, sobre todo el deporte más cercano a lo social, a la actividad física y demás, pero tiene que ser de una manera compartida con las personas que practican la actividad. Siempre y cuando los porcentajes de compromiso sean razonables y equitativos y justos, pues adelante, ¿no? Y bueno, por un lado están los recortes y por otro lado lo que hemos hecho es reunirnos y reflexionar sobre dónde podríamos amortizar esfuerzos y gastos. Pues pongo un ejemplo concreto, nos reunimos con los clubes de la localidad que realizan espectáculos deportivos y consensuamos la contratación conjunta de ambulancia, pues de médica, de ATS, de los seguros de responsabilidad civil, de tal manera que abaratamos costos en cuanto al desarrollo de las propias actividades. Entonces, bueno, con fórmulas de este tipo, pues vamos dando cara al problema de la falta de recursos, ¿no? Muy bien, Jesús, son ahora las 10 y 22 minutos, ya prácticamente vamos a dar por concluida esta primera entrevista de la segunda temporada de Aurrera Beti, pero queremos hacerte una última pregunta. Lo has comentado un poco en tu introducción cuando nos has hablado de las diferentes funciones que tienes dentro del ayuntamiento y la Comisión de Deportes y tu persona en particular ha participado junto con el Centro de Salud en un proyecto muy interesante y además en un proyecto premiado. Sí, un programa comunitario de hábitos saludables, donde se desarrolla a lo largo de cada año una serie de actuaciones compartidas entre múltiples entidades y fue premiado en el 2010 con el premio NAOS del Ministerio de Sanidad del Estado español, quiero decir, un premio, sin ir más lejos, hubo 4 premios en todo el Estado y uno de ellos vino para Berriozar, o sea, fue un premio referente e importante. ¿Por qué principalmente? Pues porque el programa está trabajado desde la base y en coordinación y colaboración con múltiples entidades. En ese programa trabajamos de la mano entidades como el Centro de Salud, los colegios públicos, las APIMAS de estos colegios públicos, los servicios de deporte, cultura, juventud e igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, entidades como sociales como Lanchotegui, entidades de todo tipo, Centro Laira, el antiguo Centro Laira, pues miles de entidades que entre todos programamos anualmente una serie de actividades que lo que pretenden es profundizar en el tema de hábitos saludables. Son diversas las actividades que se desarrollan, desde, por ejemplo, el diseño de unas dietas para deportistas menores de 12 años, que desarrollamos el año pasado, a el definir junto con la empresa Irigoyen, que parte era partícipe o es partícipe del programa y que es o era la encargada de hacer la comida en el comedor del colegio, el diseño de las dietas de lo que comen los niños y las niñas en el colegio, ¿no? Desarrollamos un calendario escolar donde cada página o cada mes tiene un lenguaje o define un lema interesante en torno a hábitos saludables. Y lo importante de este programa no es tanto la expresión de estas acciones, que son múltiples. El Día de Berriozar también tenemos una serie de presencias donde intentamos concienciar y a la población y demás, sino lo importante del hecho es que emanan desde la propia realidad. Son acciones que llegan y parten desde los propios colectivos y entidades y las personas interesadas en estos temas, ¿no? Me he dejado, evidentemente, una serie de colectivos como la escuela infantil, como biblioteca, como la verdad es que es un colectivo importante. Pues muy bien, muchas gracias, Josu, por estar aquí en esta primera entrevista. Pero no te vamos a dejar irte sin nuestra ya conocida tanda de penaltis, lo que viene a ser una serie de 5 o 6 preguntas rápidas para responder con una sola palabra, a poder ser, pues eso, un tiquitaca rápido en esta última tanda de penaltis. Es lo primero que te salga de la cabeza, a ver si te pillamos en alguna. A ver, hoy estoy un poco dormido a estas horas. Vamos a comenzar. ¿Un deporte que te gusta practicar? Footing. ¿Un compañero o compañera con quien practicarlo? Mi compañera. ¿Chuleta o solomillo? Ambos. ¿Cerveza o vino? Más de vinico. ¿Surfing o spinning? Spinning. ¿Como coordinador deportivo, un deseo para este 2012? En esta te dejamos más de una palabra. Sí, no, además el deseo es muy sencillo y claro, que sobre todo la gente menuda, por problemas económicos, no, o sea, que todo el mundo pueda participar de la actividad deportiva independientemente de su situación económica, que es uno de los retos más importantes que ahora tenemos encima de la mesa, ¿no? A ver si somos capaces de resolverlo con solvencia. Bueno, pues Josu Bayo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por traernos la realidad más institucional del deporte de nuestro pueblo. A partir de ahora seguiremos con la realidad más deportiva propiamente dicha, pero bueno, yo creo que es también interesante dar a conocer esta realidad institucional para que todo el mundo sepamos de dónde viene todo el trabajo que se realiza luego en los diferentes clubs y en las diferentes secciones de todos estos clubs. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Continuaremos con esta segunda temporada de Aurrera Beti. Y a continuación os dejamos con la canción de Queen, I Want It All. We'll be right back. toca hoy nos ha venido melancólico, nos ha puesto estos pajaricos. Y ahora a continuación vamos a realizar, como hemos hecho en la introducción, un pequeño resumen a lo que sería la sección de la semana. Como os comentaba, tenemos preparadas cuatro secciones diferentes. El Choco Rojillo, esa sección que hablaremos de diferentes temas con relación a la montaña, al atletismo, al Herri Kirolak. Tendremos también la preparadora física y la nutricionista, que completarán las cuatro secciones, una semanal, en total una mensual, digamos. Cada mes repetiremos la sección y comentaremos diferentes temas. Las más interesantes, aparte del Choco Rojillo, que a todos los futboleros seguro que se enganchan a esta sección, junto con Nacho Machín, que será uno de nuestros colaboradores, que realizará el repaso a toda la actualidad rojilla. Tendremos la nutricionista deportiva y la preparadora física. Bueno, deciros que la nutricionista deportiva nos viene desde Barcelona. Está, bueno, la gestión con ella la hacemos a través de Gorka, es la prima de Gorka la que realiza esto. Kini no quería decirlo, pero hay que decirlo. Irma Domínguez, nuestra nutricionista deportiva, con un máster en dietética nutricionista en actividad física, entrenamiento y gestión deportiva. Es la coordinadora de la Academia del Área de Salud y Nutrición de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Y a ella le hemos propuesto siete temas diferentes. En primer lugar, nos realizará la introducción a la importancia de la nutrición en el deporte. Otro día hablaremos de alimentación infantil y deporte. En otra de las sesiones hablaremos de la alimentación dirigida a pruebas de resistencia. Hablaremos también de la alimentación dirigida a pruebas de velocidad y fuerza. Realizaremos también diferentes análisis sobre enfermedades alimenticias y la práctica deportiva. Comentaremos algo sobre complementos alimenticios. Ella nos hablará más, diferentes vitaminas y toda la gama que hay, desde una simple barrita energética hasta pastillas con diferentes... No vamos a llegar ya al doping, pero sí... Suplementos. Suplementos, eso es, pastillas con diferentes suplementos que nos pueden ayudar en ciertas ocasiones a lograr diferentes metas deportivas. Concluiremos el año con Irma, pues dándonos unas pequeñas recomendaciones para el verano, para que no lleguemos a septiembre pues fuera de forma y sobre todo pasado de kilos. Bueno, tenemos que recordar, no sé si ha dicho ya al principio, actualmente vive y trabaja en Barcelona, por lo tanto la conexión será telefónica. La tendremos aquí durante 12-15 minutos y bueno, pues aprovecharemos para intentar aprender algo de todo aquello que nos pueda enseñar. Y otra sección, como comentábamos, será la de preparadora física. Tendremos con nosotros a Sayoa Larrayoz. Algún otro preparador también se quiere unir a nuestro programa. Veremos cómo gestionamos estos diferentes ayudantes que vamos a tener. Desde aquí damos las gracias a todos ellos. Que comentarán pues diferentes planning de entrenamiento para diferentes tanto niveles físicos como pruebas deportivas. Les hemos puesto varios supuestos, como el de una preparación física para un corredor habitual para una Veovia, por ejemplo, una persona que lleva varios años sin realizar ninguna práctica deportiva y se ha puesto como objetivo correr la San Silvestre de Pamplona, una carrera popular, una carrera de 6 kilómetros, en la cual hay muy buen ambiente, pero bueno, cómo empezar desde prácticamente de cero a correr una carrera tranquila, pero acabar con cierta dignidad. Le hemos propuesto también para ya por enero realizar Año Nuevo y Vida Nueva. Tras los excesos de Navidad nos darán unas indicaciones de cómo comenzar bien el año, en este caso en la piscina. Unas ideas sobre cómo empezar a nadar, qué tipos de entrenamientos se pueden hacer en la piscina. Realizaremos también diferentes análisis sobre la preparación física tras una dura lesión. Y hasta el momento, como habremos hablado siempre de pruebas o de deportistas individuales, les pediremos que nos hagan una pequeña preparación para un equipo, no para una prueba de un solo día, sino toda una temporada en la cual queremos mantener un buen nivel físico. Concluiremos también esta segunda temporada con la preparadora física, dándonos unas pequeñas notas sobre la actividad deportiva que deberemos hacer en el verano y también ese dúo actividad física-descanso. Bueno, y queda la sección de el BKE, vamos a decirlo, ya que tres de los tres miembros que estamos aquí somos del BKE, uno atletismo, Erri Kirolak y montaña. Bueno, vamos a intentar abrir un poco más, ya que podemos desde aquí, desde Berriozar y Ratia, abrir a través de las ondas lo que hacemos realmente en el BKE, porque hay mucha gente que desconoce todas las secciones que tiene el BKE, toda la gente que arrastra, toda la gente que se mueve. Tenemos que decir que es uno de los clubes más grandes o el más grande en Berriozar. Entonces, bueno, pues queremos que la junto gente... Junto con Mendialdea, seguramente. Junto con Mendialdea, sí. Entonces queremos, bueno, pues que la gente conozca qué hacemos y ofertarles nuestras actividades y que, bueno, que la gente se anime a participar con nosotros. Entonces, una vez al mes también, diferentes secciones del BKE hablarán, contarán cosas y, bueno, esperemos que os guste. Esto es lo que dará de sí esta actividad de la semana, esta sección de la semana, y posteriormente vamos a pasar, como realizábamos tradicionalmente, a los resultados, no sin antes meter otra canción. En este caso, como todos sabéis, es la canción deportiva, es una canción que se titula Carros de Fuego, el autor es Vangelis, se hizo en 1981. Esta canción la hemos querido ligar con el deporte, pues bueno, en la película habla claramente que hay, bueno, es en Inglaterra, un grupo de diferentes clases sociales de ingleses quieren llegar a competir en los Juegos Olímpicos de París de 1924, ¿no? Entonces, ¿cómo cuenta todo ese afán de superación, de problemas, de trabas? Y es una película muy interesante y, bueno, esta es la banda sonora. Escuchamos Carros de Fuego. We'll be right back. no es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Iniesta de mi vida! Ahí está Fernando viendo la bandera cuadro. Sonido. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguskiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, y pasamos a continuación con esta música. Hemos querido mantener, como os habéis podido dar cuenta, la música de los resultados y de los avances, que ya la relacionáis muchos de vosotros con estas secciones. Y pasamos a los avances de esta próxima semana. Decir que no nos han llegado los avances del Berriozar Club de Fútbol, sí algunos del Mendialdea de Baloncesto. Decir que esta semana comenzará la liga tanto en categoría senior como en categoría junior. El equipo senior, instalado en la primera categoría autonómica, el año pasado llegó a la fase de ascenso de esta primera autonómica para jugar, si hubieran logrado el ascenso, en segunda interautonómica, en la zona norte, pero no pudo ser, tercer puesto al final en esa liga, en esa Final Four, y por lo tanto continúan un año más en la primera autonómica. Hoy les acabo de ver entrenar. Algunas caras nuevas, algún fichaje estelar, pero bueno, veremos si son capaces en esta segunda temporada en la categoría de lograr el ascenso o por lo menos llegar a esa Final Four que da acceso a las dos plazas de ascenso a la segunda interautonómica. Decir también que el Junior, el equipo Junior, comenzará el andadura en esta competición. Contra también, casualidad, el Larraona. Los dos equipos, tanto el senior como el junior, se medirán al Larraona. El junior, que está enclavado en la segunda interautonómica junior de los Juegos Deportivos de Navarra. Y pasamos con la montaña. Pasamos a hablar de los amigos de la montaña. El próximo domingo 7 marcharán a la localidad alavesa de La Lastra, en el Valle de Valdegovía, para hacer una excursión de senderismo por el desfiladero del río Purón. La excursión es para todo el día y la salida, como es de costumbre, será a las 9 desde la Plaza Eguski. Desde el BKE Korrika Taldea, desde la sección de atletismo del BKE, nos hacen llegar una de las citas ineludibles para este club. Serán, si no me equivoco, 14 los corredores que se desplazarán hasta Orreaga en primer lugar para volver corriendo hasta Zubiri en la ya tradicional carrera media maratón de montaña Orreaga-Zubiri. El sábado se realizará la misma marcha, pero andando esa Orreaga-Zubiri, esa etapa del Camino de Santiago, de 20 kilómetros, 21 kilómetros, media maratón de montaña en esta ocasión, debido a que el circuito va a través de los montes de este Valle de Erro, y por lo tanto sábado marcha y domingo media maratón de montaña. Decir que los dorsales se agotaron en prácticamente dos días, ya hace 4 meses. 14 deportistas en total los que se desplazarán hasta estas dos localidades para disfrutar de una bonita mañana haciendo deporte. El lunes que viene tendréis aquí todos los resultados de esta carrera media maratón de montaña. Y para terminar, pasamos a hablar del Club de Karate de Berriozar. Nos comunican que desde el día 10 de septiembre están dando las clases en el Polideportivo Municipal, tanto para niños como para adultos, en los horarios de tarde y noche. Un saludo a Ramón Arraiza. Y a continuación nos vamos a dejar con la canción de Urtz, canción en euskera como todas las semanas, Hementxe Urtzen Abestia. Esto ha sido todo por hoy, esto ha sido lo que ha dado de sí el primer programa de la segunda temporada de Aurrera Beti, segunda temporada. Ahí queda eso. Como siempre, dar las gracias al equipo que forma Aurrera Beti, gracias a Gorka por pilotar ahí en la cabina. Gracias a Oyer por haberse currado todo el programa. Gracias, como siempre, a todos los clubes deportivos, a todas las escuelas deportivas, a todas las personas que a modo individual o por grupo nos dan sus informaciones, al ayuntamiento, que nuestro programa lo hacemos por para ellos y gracias a ellos, porque toda la información que nos llega, nosotros sin esa información no podríamos hacer el programa. Por lo tanto, muchas gracias, como siempre. Nos vemos la próxima semana y desde mi parte, pues agur eta kirola egin. Ba, ikinik esan bezala, hau izan da bigarren denboraldiko lehenengo programa honek eman duen guztia. Eskerrik asko nola ez gaurko programa egitea albideatu duzuen guztioi, eskerrak bihot bihotzez. Akatxikiren bat ere izan dugu, baina bueno, ez gara profesionalak, pixka bat oraindik makinaria ohildu behar dugu, martxa hartuko dugu eta hemendik aurrera seguro gauzako aterako direla. Recordaros a todos que las repeticiones se realizarán el martes a las 7 de la mañana y el miércoles a las 12 del mediodía a través de las ondas, a través del 100.8 FM y que podéis tanto escuchar como descargar el programa a partir de mañana en la web eguzkiplaza.net. Besterik gabe, eskerrik asko irratiaren beste aldean egon zareten guztioi, bihot bihotzez, agur eta hurrengo astera arte.